A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 21 de octubre del 2015. Comenzamos a las 2 de la tarde y un minuto, y como todos los miércoles toca Todo Baloncesto 95.0 FM. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día, a Todo Baloncesto 95.0 FM. Arrancamos y comenzamos hasta las 3 de la tarde esta tertulia para hablar de este lindo deporte que es el baloncesto, con sus noticias a nivel local, nacional e internacional. Pero, ¿cómo no? No estamos solos. Tenemos a los protagonistas principales de esta tertulia y de este programa, como todos los miércoles, en Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Vamos a pasar lista, así como en el cole, don Fernando Rejón. Muy buenas, Juanma, aquí estoy. ¿Ha venido don Fernando? ¿No? Presente, presente. Presente. Don Rubén Valero. Buenas, estoy esperando aquí a Martin McFly, que hoy las redes han despertado con la famosa película de Regreso al Futuro, pero por aquí no está. Efectivamente, con el gran Michael J. Fox, gran actor. No sé si es canadiense, porque tenía yo la confusión que había nacido en Canadá y posteriormente se trasladó a los Estados Unidos. Me suena a mí eso, me suena, sí, también. No lo sé seguro, pero me suena que sea canadiense. Después hablaremos de películas. Don Carlos Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. ¿Qué tal? Un placer, ¿todo bien? Como siempre, estar aquí. Pues muchas gracias a ustedes, chavales. Comenzamos entonces Todo Baloncesto 95.0 FM junto a los grandes de Hives, banda sueca. Bueno, chavales, como siempre, las noticias en el ámbito local y, como no, el partido de vuestro equipo del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, que viajabais hasta tierras alcarreñas, hasta Guadalajara, para jugar con el gallito de la competición. Partido complicado, difícil. ¿Qué tal se dio? Pues muy mal, Juanma, muy mal, la verdad. Una derrota muy dolorosa, pero bueno, a día de hoy el equipo de Guadalajara Lujisa es un equipo que está en otra liga, ya lo dijimos en la previa, y es un equipo que a día de hoy es prácticamente imposible meterle mano, y bueno, pues al final aguantamos los dos primeros cuartos, hicimos dos primeros cuartos muy buenos, quizá lo mejor de la temporada, pero hasta ahí llegas, y contra un equipo semiprofesional, por decirlo de alguna manera, un equipo que entrena 5 días por semana, que hay gente que está cobrando dinero, que físicamente están muy por encima del resto, pues es difícil competir, la verdad. Bueno, se notó una clara diferencia después del descanso, digamos, ¿no? Así aguantamos en su cancha los dos primeros cuartos. Hicimos un baloncesto muy muy ágil, muy muy atrevido, con buen porcentaje de tiro de 2 y de tiro de 3. Pero en los últimos minutos del segundo cuarto y el principio del tercero, su presión nos asfixió, no supimos salir de ella, y eso nos costó muchas pérdidas y en definitiva el partido, ¿no? Creo que la diferencia en el marcador no es la diferencia en realidad en la calidad y en el saber jugar al baloncesto, pero al final se notó que son más jóvenes, que entrenan más días a la semana, que están a otro nivel y que tienen un físico portentoso comparado con el nuestro, nuestra edad, ¿no? Digamos así. No, me estoy riendo un poco, pero creo que es la verdad, ¿verdad? Sí, aclarar a los oyentes también que este año en esta competición hay dos equipos de Guadalajara. Por cierto, el CEBA, que es el segundo equipo en teoría de la ciudad, viene a jugar este domingo aquí a Talavera. Y en lo referente al partido, Lujisa, ya hablábamos que era un equipo que había ganado sus dos primeros partidos de 50 puntos, tanto en casa como fuera. Este partido no fue de tanta diferencia, sobre todo los dos primeros cuartos, como bien ha dicho Fernando, estuvo ahí el partido, lo que pasa que era repetirse ya. Un equipo que entrena 5 días a la semana, al final, a partir del tercer, cuarto, es donde saca a relucir el físico y donde se impone la diferencia. También el tener jugadores semiprofesionales, también recibiendo prestaciones, al fin y al cabo luego te ayuda a esto, a ganar más partidos y sobre todo a intentar conseguir su objetivo, que es quedar al primer puesto y subir a EVA. Sí, para que sea una idea de lo que es ese equipo, nosotros perdimos el partido 94-68 de 26 puntos y somos de momento el equipo que menos puntos ha perdido, o sea, ahí en nada, o sea, el resto de equipos han perdido de 30 y de 45, si no recuerdo mal, y ahí es un poco donde se ve un poco lo que ha sido todo. Nosotros nos tenemos que olvidar ya del partido, tenemos que seguir entrenando como entrenamos y como bien ha dicho Rubén, este domingo 12:15 en Puerta de Cuartos, pues recibimos a Ceba, el otro equipo que hay en Guadalajara, un equipo que lleva 2 victorias y 1 derrota, perdió el primer partido precisamente contra Lujisa. ¿De cuánto? De 29 puntos. Uh-huh. Y luego ha ganado contra Polígono de 10 puntos y contra Mora ganó de 21 puntos. Sí que es verdad que los 3 partidos, curiosamente, ha jugado en casa. Uh-huh. Porque el primer partido jugó contra Lujisa, pero como en casa de Lujisa, comparten, pero como comparten, ¿no?, pabellón, jugó, uh-huh, en casa. Y los 2 siguientes partidos los ha jugado en casa seguidos. O sea que el primer enfrentamiento que tiene fuera de casa el CEBA, pues va a ser ahora este fin de semana. Creo que ya es huelga ya hablar de un poco del partido del domingo. Como bien has dicho, deberíamos de olvidarnos ya de ese mal trago y centrarnos en el próximo partido a 12:15 en el Puerta Cuartos, el domingo que viene. Decirlo por último de Lujisa, que el año pasado tenían un mismo o más presupuesto que este año y no consiguieron su objetivo de ascender a Liga EVA y este año pues se han reforzado si cabe un poco más y creo que son claros favoritos para lograr el ascenso, ¿eh? Sí, el domingo un partido en el que esperamos pues que haya como mínimo la afluencia que hubo del público del pasado y me imagino que el gran Jorge Monge, que ya está con nosotros acompañándonos en la tertulia, pues yo creo que también estará allí en el pabellón, digo yo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué pasa, chicos? Pues muy bien, te esperamos en el pabellón, ¿no? No nos fallará este fin de semana tampoco. Hombre, por supuesto, yo ahí estaré. Ahí estarás, ¿no? Te quiero ir primero, ¿eh? Hombre, allí estoy siempre apoyando. Lo sé. A ver si por lo menos ves el resurgimiento del equipo y bueno, como bien decimos, ya he olvidado lo de este fin de semana y yo creo que es un partido muy interesante, muy bonito y va a estar muy igualado, como va a ser un poco el partido parecido al que jugamos en casa contra Cuenca, un partido de tú a tú, como bien decía Eugenio, entrenador, de pico y pala y yo creo que esperamos algo por el estilo. Jorge, tú conoces a... Bueno, viste el año pasado al CEBA en el Puerta Cuartos, ¿no? Al CEBA Guadalajara. Sí. Sí. No hay otro CEBA. Sí, a CEBA Guadalajara, sí. Este año han fichado a Fiti, de Lujisa. Y bueno, no sé, ¿qué te pareció a ti desde fuera? ¿Cómo los vistes? Pues me parece un partido que va a ser muy complicado, vamos, como ya fue el año pasado. Uh-huh. Que vamos, que para nosotros yo creo que ningún partido en la competición el año pasado fue sencillo de decir, esto está ganado ya en el tercer cuarto. O sea, yo creo que todos los partidos que ganamos, bueno, quizá recuerdo un partido que jugamos fuera, que no sé contra quién fue, pero que ganamos de paliza, pero el resto, no sé si lo recordarás tú, Carlos. Sí, bueno, el año pasado contra el CEBA, al final, en el descanso íbamos ganando de 15 o 17 puntos. En el tercer cuarto subimos a 25 y luego si el partido dura 5 minutos más nos remontan, ¿eh? O sea, nos relajamos en el último periodo y al final pues parece ser que no somos CB Talavera Vázquez y no sufrimos consiguiendo la victoria, ¿eh? Sí, o sea, todos los partidos que ganamos son siempre muy complicados, casi nunca ganamos por más de 10 puntos, o sea, tenemos que pelear siempre los partidos hasta el final y bueno, uh-huh, así que hay que tener, sí, la cabeza fría y... Sí. Ser duro y pelear. Si no, sería un poco aburrido, ¿no? Porque ganar como gana Lujisa de 30 puntos, el otro día lo hablaba con Fernando, que es un poco aburrido, ¿no? ¿A ti qué te parecería que el CB Talavera Vázquez ganara todos los partidos de 30? Hombre, para el público es bastante frío que el partido esté solucionado en el segundo cuarto. A ver, la gente, sí. Vamos, yo no sé cuánta gente fue a ver el partido de Lujisa. Sí, había buen aforo, ¿eh? Había bastante gente. Al final yo creo que se cansarán porque van a ver siempre lo mismo, ¿no? Palizas. Y hay que decir que nosotros hemos dicho en otras ocasiones, la verdad, el público de Guadalajara fue muy respetuoso, ¿eh? Igual que otros años nos hemos quejado del público allí en su casa, que han hecho cosas que estaban fuera de lugar. Hay que decir, yo por lo menos tengo la sensación de que incluso su equipo ganando de bastante fueron respetuosos y hombre, la verdad es que... Si van ganando de paliza y encima nos insultan. No insultarnos, pero rematar. No insultarnos, pero yo creo que entendieron que había un equipo muy superior y tampoco hicieron sangre de aquello y simplemente vieron el espectáculo de su equipo sí. Y ya está. No. A mí no me extrañaría sí. que de repente empezase a decir la gente, no, si yo... Sigue. Perdón, chavales, me muestro tarjeta amarilla que estaba. Estaba preparando la pausa publicitaria, así es que me autosanciono. Tarjeta amarilla para mí. Perdón, Jorge, puedes continuar. Yo voy a dejar de venir a ver los partidos porque soy una persona muy sensible y yo violaciones, pues no me gusta ver. La primera. La que me gusto. Escucha, Jorge. Porque, vamos, después de lo visto con el resto de los equipos, que por ejemplo. Con todos los respetos a Mora, le ganó en su casa de 45 puntos, pues ¿qué quieres que te diga? Uh-huh. No podemos esperar mucho más. Escucha, Monge, lo que te iba a decir, que estábamos comentando también al principio del programa, yéndonos de baloncesto un poco, ¿ha aparecido por Toledo Martin McFly o tampoco está por allí? ¿Qué? Estamos hablando Sitúale, que yo creo que... Sí que se sitúa al solo, pues es un gran cinéfilo. En Regreso al Futuro, cuando se hizo, se iban al futuro el día 21 de octubre. La segunda parte, la segunda parte del 2015. Exacto, de 2015, o sea, tal día como hoy. Entonces, estamos hablando que aquí en Talavera no ha aparecido. Te pregunto si allí por tierras toledanas ha aparecido. No sé, hay rumores, pero yo no he visto nada. No he visto nada, ¿no? Si ves una marca de fuego en el suelo, tú no te asustes, ¿eh? Vale, es vale. El de DeLorean ahí a tope. De hecho, creo que Nike este año ha aprovechado la fecha y creo que han sacado una edición especial de las zapatillas Nike, aquellas que llevaba... ¿Chatan solas? Me imagino que no. Me imagino que ahora ha sido simplemente el diseño y para mí a día de hoy creo me siguen sin gustar. Uh-huh. Molan para una película de futuro, pero en el presente yo por lo menos personalmente no me las pondría. Y estaría guay que sacaron los monopatines aquellos famosos que sí. Se deslizan en el aire... Uh-huh. Eso estaría chulísimo. Volviendo al tema del público, y Juanma, yo creo que sí que podría expresar su opinión también, que como buen amante de deporte y de fútbol en especial, deberíamos de lanzar desde aquí una mención a todos los espectadores que van a los pabellones, que la gente que está en la cancha... son personas, son gente y hay que tenerle respeto. Tú debes de animar a tu equipo, pero no debes de faltar respeto e insultar al contrario. En baloncesto pasa, yo creo que menos, pero creo que en fútbol la gente va como que a desahogarse al campo y creo que deberíamos de ser un poco todos en general, un poco más cívicos en cuanto a las personas que están en la cancha jugando, ¿no? Carlos, si te contara yo el ejemplo o el mal ejemplo que dan los padres cuando uno va los sábados por la mañana a ver los partidos de los chavalillos de las escuelas de fútbol, es que es para flipar. Sí. Es realmente una falta de respeto, ya no solamente al árbitro, sino que a los propios chavalillos también, a los propios hijos incluso, poniéndoles a parir a los chavales porque pierden un gol o porque pierden un balón. Entonces, los valores yo creo que sí, en muchas partes se ha perdido. En el baloncesto yo afortunadamente, y por eso me gusta el baloncesto y por eso siempre le he destacado, se ve mucho menos. Pero en temas de fútbol, es que yo te puedo dar solamente el ejemplo de las escuelas de fútbol, de lo que uno puede ver acá en Talavera. En Talavera mismo, la disputa de los padres, cómo insultan a sus propios hijos, a los chavales de los otros equipos, se han perdido los valores, como bien lo hemos acotado y lo hemos conversado en más de alguna ocasión en nuestros programas con los mismos entrenadores y directivos de los clubes, de las escuelas. Sí, Juanma, yo creo que es un problema de valores. Por ejemplo, yo por compararlo con Estados Unidos y la NBA, es gracioso que justo Carlos ha dado en el clavo, allí la cultura, cuando va a un partido... se centran en animar a su equipo. El grito de defense, cuando están jugando, ellos animan a la defensa rival. Aquí en España, o en Europa, por decirlo, se anima más a insultar o a criticar al equipo contrario que no a animar a tu propio equipo. Eso es. Cual yo creo que es un choque ahí entre justo lo que decía antes Carlos. Creen que por pagar una entrada, bueno, en nuestro caso, nuestra liga no suelen pagar entrada, pero creen que tienen el derecho de con pagar su entrada, pues de ir a poder insultar y si pudieran agredir al equipo contrario, que creo que no es buena idea y no. Porque en realidad nosotros somos personas con vida normal, nos puedes ver por la calle perfectamente y no está bien que tú vayas a un pabellón y en el salto inicial ya te estén insultando, como yo, como gente de mi equipo ha recibido. Había un chiste bastante malo, el chiste, pero yo era muy gráfico con lo que estamos hablando. Que era un señor que estaba ahí en la grada del Bernabéu y estaba, me cago en la leche, no sé cuánto, el árbitro este que es malísimo, tal, bueno, estos tíos que no meten un gol, bueno, poniendo la parida a todo el mundo, ¿no? Y llega un operario y dice, oye, ¿qué le pasa a usted que son las 12 de la mañana y el partido a las 6? Y dice, no, que me tengo que ir a currar y luego no puedo venir por la tarde, ¿no? El hombre ya estaba... Sí, usan mecho para desahogarse, igual que Carlos decía también, que además sé que hay algunos oyentes, también la labor del árbitro. Que también hay mucha gente que va a los campos a soltar sus iras contra los árbitros, que a veces lo harán mal, a veces lo harán bien, pero yo creo que siempre lo hacen con buena intención. ¿Tú, Jorge, has recibido insultos jugando o te han lanzado piropos? Bueno, en Tarancón me dijeron de todo menos cosas bonitas, por ejemplo, el año pasado. Ajá. Uh-huh. Sí, porque además coincidió que Tarancón es un estadio, es un muy pequeño. Sí, es un gimnasio. ¿Lo conozco? Es como un gimnasio, sí, o sea, el pabellón es como un cuadrado, un rectángulo, y la grada son unos bancos que ponen detrás de la canasta, o sea, están prácticamente, cuando sacas de fondo los tienes detrás de ti. Y no sé por qué me dio a mí, no sé, tuve la mala idea de meter un triple y bueno, pues me cayeron pues todo tipo de... La del pulpo. Sí, sí, o sea, no sé. Y bueno, ya que lo decías antes, Carlos, lo de que en nuestro caso, pues sí, son más que nunca insultos gratuitos, porque no pagan nada por entrar. Claro. Por lo menos si pagas en verdad, pues bueno. Pero sí, insultos totalmente gratuitos. Le sale mucho más barato un psicólogo. Sí, bastante, sí, te desahogas. Van a desahogarse, sí. Bueno, cambiando de tema, vamos a hablar que ya por fin ha empezado... la primera jornada, por fin ha empezado esta, creo que es la edición ya número 11 de la, de la Liga Local Cadena SER. Y ha empezado ya la primera jornada con, mira, curiosamente estaba viendo la clasificación, los dos primeros equipos de esta primera jornada que están en cabeza son los dos equipos que jugaron el año pasado la final. ¿Qué resultados o cómo va? Es que yo no me he enterado de los resultados que había en la Liga Local este fin de semana. Pues para eso estamos aquí, Carlos. Eso es. Estamos aquí para explicar nosotros los resultados y que todo el mundo se entere de las cosas. Muy bien. Mira, Grupo Bimaga, que además lo hemos estado comentando, nos alegramos bastante porque el año pasado fue un equipo que realmente lo pasó mal. Ha perdido esta jornada, no nos alegramos porque ha perdido lógicamente, sino porque ya por fin ha tenido un enfrentamiento en el cual ha podido competir contra Veterinaria de Parque, en este caso ha perdido de un solo punto. Recordamos el año pasado, pues era un equipo que perdía muchos partidos de 20, de 30. Sí. Les animamos igual que les animamos la campaña pasada y a ver si por lo menos que puedan competir este año. A un apunte, y es que en ese partido Veterinaria no tenía a Felipe de Frutos y quizás fue una de las razones por la que Bimaga se acercó peligrosamente en el marcador. Bueno, Jorge, no nos tires el argumento por tierra y el partido van los que van y ya está. Aquí todo el mundo libre de opinar, por supuesto, y yo insisto en que me alegro de ver este resultado, insisto en que ojalá... Me alegro, pero, o sea, a ver, tampoco es por poner aquí, magnificar el ejemplo, pero si... A Chicago le quitas a Jordan, pues... Jorge, ¿me dejas seguir, por favor, con los resultados? O... Por favor. Lo que le gusta a Jorge el merme, ¿eh? Sí, le gusta y mete puntilla. Bueno, Guarancar ganó su partido a Ángel Rivas Modo Hombre, que es un equipo nuevo este año, que es un equipo de chavales de la cantera. De cadetes y juniors del Club Baloncesto Talavera Vázquez. Ganó Guarancar 40-27 al equipo. Durán Ferretería ganó también su enfrentamiento a Complejo Cienobra 46-27. Talauto perdió de 5 puntos, 34-39 contra Vial Masters. Visión del Tal perdió su partido contra GRPS Miranda, que es actual líder de esta primera jornada, 30-59. La Facultad perdió su partido 39-58 contra Toyota Centro Cari Sierra. Pizzería Mayor perdió contra el actual campeón de Liga, contra Alcalera, 27-50. Y Altafid, el último campeón de Copa, perdió también su primer partido contra Tien 21, 39-43. apretado ese resultado. Quiero destacar que, para los que no lo sepan, este año en el pabellón Jaque, que es donde se disputa la liga local, han cambiado las líneas, han retrasado las líneas a 6.75. Y me parece curioso que el año pasado tampoco es que viéramos marcadores de escándalos, pero sí que había varios equipos que llegaban a 60, algunos 70 puntos. Esta jornada, Fernando, ¿me puedes decir el máximo anotador? Creo que es 59, veo aquí, ¿no? 59 puntos, sí. Es curioso ver cómo simplemente con retrasar 30-40 centímetros la línea, ya casi más psicológico que el tiro en sí. Han bajado un montón los números. Sí, quizá sí que es verdad. Yo lo comentamos en algún programa el tema de la línea. Y sí que dijimos que hay equipos, no que se basan todo su juego en los triples, pero sí que tienen una parte muy importante de la puntuación en triples. Y bueno, pues para bien o para mal, es nuevo para prácticamente todo el mundo y bueno, pues a todo el mundo le va a costar y no va a ser fácil. Y más contra unas defensas en la liga local, normalmente suelen ser defensas zonales cerradas, uh-huh. En el cual el que tenía oportunidad de tirar de lejos, de meter triples, pues tenía bastantes opciones. Hombre, ya era hora de que se cambiara la línea de tres, ¿no? Llevábamos ya varios años. Es como si en fútbol hacen el área más grande y se te tiras luego 5 años con el área más pequeña y todos los demás equipos y clubes o pabellones con el área más grande y tú con el área más pequeña. Me alegra que hayan hecho lo de la línea. Rubén, ¿había goteras en el José Ángel de Jesús Ventinas? No había, pero porque no llovió. Vale, bien. No decimos de Jorge, pero otro que le encanta también es el Merme, sí. El Merme, bueno, a Carlos. Me sale mi vena crítica, ¿no? Es una pena que además del pabellón. Tarjeta roja. No, dos amarillas es expulsión, ¿no, Juanma? No, esto es como el árbitro que se tiene que pensar sacar la segunda amarilla. Vamos a hacer la vista naranja. La vista gorda. Bueno, en un pabellón tan nuevo y tan reciente, además que lleva del nombre de una persona tan querida y tan ilustre de Talavera, como es José Ángel, que haya problemas ya de agua en el vestuario, que haya problemas de goteras y que sobre todo, sabéis todo lo que os digo, cuando se bota el balón en esa pista es muy complicado de controlarla, o sea, debería ser una pista lisa y es una pista con ondulaciones, pero bueno, críticas aparte, ya tenemos la línea de tres donde debería estar y es un pabellón que donde vamos a jugar la liga local. No, sí, ya lo de la línea de triple, bueno, no afecta a nosotros, pero sí que es verdad que lo de la gotera, el Jaque es un campo que juegan desde niños de 5 o 6 años a fútbol sala hasta todas las competiciones, es decir, que no es algo solo nuestro, sino que es algo que va a usar todo el mundo y que sí que es algo que se tendría que tener en cuenta para evitar lesiones, sobre todo. ¿Vosotros habéis notado mucho lo de la línea de 3 a 6.75? Yo personalmente no, porque el año pasado estuve contigo y ya estaba más o menos adaptado a ella, pero tampoco creo que intenté ningún triple. ¿Tú? Yo, bueno, hombre, sí que se nota, por lo menos para mí yo sí que lo he notado que... A ver, Jorge, la verdad, se nota el que antes metía los triples y ahora no. Claro, básicamente. Vamos a ver, el que... Lanzas un triple de 75 y no llegas al principio, te tienes que acostumbrar. No, claro, sí que se nota, lo que pasa que... Claro. Nosotros estamos acostumbrados a... Llevamos un año entero entrenando en el portacuartos. Sí. Para las personas que no han entrenado y seguían tirando los triples de medio metro más cerca, pues ahora les costará mucho más anotar de tres. Pero es simplemente ya no entrenar un poquito más y acostumbrarse a tirar de tres. Ahora quizás, obviamente, pues al principio va a ser más difícil anotar de tres puntos, claro. Sí, al final la ventaja de todo esto, por sacar alguna ventaja, el inconveniente evidentemente es que va a haber menos triples, creo yo, hasta que la gente se acostumbre, pero la ventaja va a ser que la liga, yo creo, se va a apretar más y se va a ajustar más los partidos y... ¿Sabes cuál es el mayor inconveniente en todas las competiciones y en todas las ligas de que el triple se haya alargado medio metro? ¿Cuál? Pues que en las esquinas, en la banda, no se ha alargado el campo, claro, 25 o 30 centímetros más. Entonces ahora, entre la línea de tres puntos y la línea de banda, queda un huequecito muy pequeño. Tienes que tirar de puntillas, casi. Nosotros que tenemos un pie muy grande y los jugadores de ACB, ¿en qué partido no hay una jugada que un alero o un base pisa la línea de banda porque la línea de tres está muy... ya en la Liga ACB los comentaristas ya lo han remitido y han dicho que podrían alargar o ensanchar un poquito más el campo, que no se notaría. Podrían alargar un poquito, ensanchar un poquito más el campo y así no habría tantas pérdidas y tantas veces que pisarías fuera del campo. Lo habréis notado vosotros y lo sabéis vosotros, ¿no? Sí, yo también lo que decía Fernando de que la ventaja sería de que habría más partidos igualados. Creo que Jorge disputó uno de los más igualados de la jornada. ¿Nos puedes contar algo del tal Autovial Master? Pues la verdad que fue un partido que estuvo bastante igualado, pues los 40 minutos, porque además, como dices, al ser un partido en el que ya la línea de 3 estaba a 6.75, pues los triples se notaba que empezaban a no entrar. Y nosotros además somos un equipo que se basa mucho en el juego de tres puntos. Entonces, pues a lo mejor, pues no sé, metimos, en casos que metimos 5 triples durante todo el partido, pero nos quedamos en 39 puntos y bueno, o sea, perdón, en 35 puntos y Vial Master se quedó en 39, que Vial Master es un equipo que de los que están arriba. Que no sé, a lo mejor también es que nosotros subimos el nivel defensivo, pero fue un partido, la verdad, que bastante intenso y en el que tuvimos posibilidades hasta la última posesión, pero bueno, no hubo suerte y ya pues a mirar a por el próximo partido. Eso es. Bueno, ya antes de terminar la primera parte del programa de hoy, antes de llegar a este descanso, vale, Rubén, o va a comentar Rubén los partidos de este fin de semana de la liga local, ¿vale? Desde, como sabemos, un partido el viernes, 4 partidos el sábado y otros 3 para el domingo y nada. Rubén. Vale, pues el viernes empezará la segunda jornada con el Visión Dental La Facultad a las 9 horas en el Jaje. El sábado empezamos a las 4 y media con el Veterinaria del Parque Boracar. A las 5:50 le sigue el Toyota Centro Cari Sierra contra el Tafid. A las 7 y 10 de la tarde Vial Master juega contra GRPS Miranda, en el que yo creo que va a ser uno de los partidos de la jornada. A las 8 y media el partido entre Calera y Grupo Bimaga. El domingo a las 10 de la mañana, Tien 21, Pizzería Mayor. A las 11 y 20, Complejo Cinebra contra Talauto, el equipo de Jorge Monge que nos comentaba. Y cierra la jornada a las 12 y 40, Ángel Rival Moda Hombre contra Durán Ferretería. Pues yo creo muy interesante la jornada como siempre. Y veremos si al final lo del tema del triple que comentamos se vuelve a transmitir en partidos igualados otra vez. Pues nada, Jorge, te tenemos que despedir ya del programa hoy. Hoy se nos hace más cortito. Bueno. Jorge, un abrazo fuerte y gracias por estar entre nosotros. ¿Este viernes te tenemos entrenando o no? Nos vemos el viernes. ¿Vienes a entrenar, no? Sí, nos vemos el viernes. Escucha, que aunque no tenga cumpleaños ni nada, que te puedes traer unas palmeritas. Si quieres. Bueno, también Juan creo que las tiene que traer, ¿no? Sí, a Juan, que no a Juan tengo yo pendiente a Juan, al base de nuestro equipo. Juanma, si me permite en medio segundo, decir que darle la enhorabuena que aprobó las pruebas físicas para policía. Ah, mira, qué bien. ¿Cuál va a ser nuestro equipo? Enhorabuena. Que me consta, y esperemos que nos esté escuchando, porque siempre lo escuchamos y decimos cosas y luego dice que no lo ha escuchado. O sea, Juan, claramente, enhorabuena por esas pruebas físicas que has aprobado de policía y hay mucho ánimo para las siguientes pruebas. Para y el viernes, palmeritas. Sí, sí, el viernes, palmeritas. Jorge, te has librado, lo va a traer Juan en las palmeritas. Un abrazo, Jorge. Venga, nos vemos, chicos. Bueno, Jorge, pues muchas gracias, chavales. Nosotros vamos a hacer nuestra pausa publicitaria correspondiente y ya adelantando un poco lo que vamos a tener, como no, ese vistazo y esa revisión para recordar alguna peli relacionada con baloncesto, y tendremos también a un próximo invitado y entrevistado que ni más ni menos se trata de Fernando Miguel. Hacemos nuestra pausa y ya regresamos a Todo Baloncesto 95.0 la FM. La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina informa de la convocatoria del 5º Premio de Investigación y Estudios de Género, Ciudad de la Cerámica, para apoyar la realización de estudios que incidan en el conocimiento de cualquier aspecto relacionado con la igualdad de oportunidades, desde una perspectiva de género. Las bases de la convocatoria se encuentran en la página web del Ayuntamiento. Más información en el Centro de la Mujer, calle Segurilla 35. Plazo de presentación hasta el 29 de enero de 2016. Llega septiembre y con él los nuevos certificados de profesionalidad en el Centro de Formación SOIT. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Docencia de la formación profesional para el empleo. Inserción laboral de personas con discapacidad. Si eres desempleado y quieres una formación de calidad y gratuita, este es tu centro. Cursos subvencionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Visítanos en la calle Tamujar número 3 en Talavera de la Reina. Teléfono 925-82-1925 o al correo electrónico trabajosocial@gruposoit.com. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 el FM, todo baloncesto 95.0 en este día miércoles 21 de octubre del 2015. Recordar que tenemos esta tertulia todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, una horita para hablar de las noticias de este lindo deporte del baloncesto a nivel local, nacional e internacional. Continuamos a las 2 de la tarde y 31 minutos. Fernando, bueno, vamos con más información al respecto y con nuestro próximo invitado. Sí, un invitado que no necesita presentación a esta altura. Ya lo hemos tenido varias veces en el programa, un invitado que siempre bien recibido y bueno, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Compañero, familiar? ¿Sí? Sí. Ah. Tú le conoces más que nadie. Bueno, pues es Fernando Miguel, pivo veterano ya de este CB Talavera y nada. ¿Qué tal, Fernando? Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Hola, hermano, ¿cómo vas? Hola, pues mira, aquí escuchando que estaba. Antes de proceder a la entrevista, es un placer tenerte entre nosotros y que sepas que es un momento especial porque aquí ya como que hemos formado una pequeña familia, ¿no? Y me alegra de que estés aquí, ¿vale? Quiero que lo sepas, simplemente eso. No te pongas a llorar, ¿eh? No. Fernando, a que Carlos, tu hermano, es un poco, le gusta un poco meter ahí, igual que a mujeres, gusta meter un poquito así la... Sí, como bien dice Rubén, es muy merme, ¿eh? Sí, ¿a que sí? Bueno, pero... Soy un poco antisistema, pero no me gusta que con cosas nuestras o públicas se hagan las cosas mal. Se deberían de hacer muy bien o perfectas se deberían de hacer. Y no me gusta que en los pabellones haya cosas, hermano, ya lo sabes. Bueno, Fer, pero es normal, ¿no? Perdona que te interrumpa, sí. Es normal lo que digo, o es muy intransigente. Creo que es normal que en los pabellones no debería haber goteras. Yo le encuentro razón a Carlos, ¿ah, no? Y aprovecho a salvar también a Fernando. Yo fui muy crítico con lo que pasó el año pasado, con esa gotera impresionante ahí en Puerta de Cuarto en un partido de las chicas de fémina. Es que eso también habla de un mal cuidado de las estructuras deportivas. Los polideportivos hay que supervisarles, hay que revisarles también. No esperemos que llueva como llovió esa tarde noche y que se haya liado la que se lió, que al final el partido no se pudo seguir jugando. Pero es que cuando las cosas se hacen bien, se dice. Efectivamente. Y cuando se hacen mal también hay que decirlo. Ahí está. Tenemos que aceptar cuando se dicen las cosas bien y cuando se dicen las cosas mal. Y ya no me enrollo más y dejo sí, a la neta. Sí, porque la entrevista era a Fernando, no a ti. Luego, si quieres, el próximo día, si quieres, te hacemos una entrevista a Carlos Miguel. Nada, no, Fernando, lo primero, pues, este segundo año proyecto, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, pues nada, con la misma ilusión que el primer año, ¿no? Es un año que volvemos a decir de crecimiento, en el que hay que desarrollar pues muchas cosas para que el club nuevo se afiance tanto en la categoría como en lo que es el organigrama de Castilla-La Mancha y bueno, pues intentando progresar todos los años un poco. ¿Te atreves a estas alturas a poner objetivos para el club o es demasiado pronto? A ver, teniendo en cuenta que el año pasado acabamos en séptima posición, que la estructura de la liga este año está con dos grupos, que se meten los cuatro primeros de cada grupo a jugar un playoff, un objetivo importante yo creo que sería intentar estar entre los cuatro primeros de grupo y meternos a jugar por el ascenso, el playoff. Todo lo que sea por debajo de eso para mí no sería una buena temporada. Estamos completamente de acuerdo. Y en cuanto a tu rol de este año, ¿crees que es igual que el del año pasado? ¿Crees que el rol ha cambiado o debe de cambiar? ¿O cómo lo ves, Fernando? Bueno, pues yo personalmente, mi rol a nivel de jugador ha cambiado, indudablemente, con la llegada del gran fichaje de Fernando Rejón, ha cambiado. Ya no tengo tantos minutos, no por nada, sino porque puede el entrenador ya sumar más gente, más pivots, y el entrenador puede dosificar más. Y mi rol a lo mejor no es tanto de anotación como el año pasado, sino de intentar pues que todas las cosas sumar en lo que no se ve, ¿vale? Intentar pues que los rebotes sumar en asistencias y dejar los puntos pues para otros compañeros que tienen más calidad a la hora de anotar. Tú sumas en todo, hermano, ¿eh? Aunque parece que hoy estoy un poco pelota contigo, pero es la verdad. Sabes que eres un elemento importantísimo del equipo y claro que sí. Aporta desde que empezaste a jugar, aportas muchísimo a tus compañeros, a tu equipo y a tu club, ¿sabes? Incluso aunque no lo reconozcan, a toda la ciudad. Bueno, ¿cómo se nota que eres mi hermano? Sí, sí. No, es verdad. ¿Te debe algo o te tiene que pedir algo o algo así? No. No me toquéis la fibra porque empiezo. ¿Cuántos años llevas jugando tú en el CB Talavera, Fernando? ¿Cuántos años? Bueno, pues yo llevo jugando baloncesto desde los 14 años y con el primer equipo desde que era juvenil. O sea, te formulo la pregunta de otra manera. ¿Cuántos años llevas paseando tu equipo y tu ciudad por los pabellones de Castilla-La Mancha? Pues entre 18 y 19 años. Casi nada. Por eso decíamos que ya no necesita a esta altura presentación ninguna. Uh-huh. Y que el año pasado Fernando tuvo una muy buena temporada, que fue reconocido con muchos premios y con muchos galardones, ¿eh? Sí, además totalmente justo. Y merecidos. Fernando, estábamos hablando antes del partido anterior y del venidero. Te quería preguntar si quieres hacer algún apunte sobre algún equipo de los dos de Guadalajara, tanto Lujisa como el Ceba, que nos viene a visitar este domingo. Bueno, pues ya habéis hablado de Lujisa, un equipazo para mí, el claro favorito al ascenso y bueno, nos pasaron por encima. Ellos tienen dos cosas que nosotros no supimos controlar, que fue primero la intensidad física con la que ellos jugaron, que estuvieron uno o dos puntos por encima de la nuestra, y sobre todo pues las pérdidas que nos hicieron tener por esa intensidad física, que después de las pérdidas pues venía todo lo que era pues unos contraceros y canastas cómodas para ellos, ¿vale? Por lo demás, yo creo que el partido se desarrolló de una manera muy muy pareja, aunque el resultado no fuese igual, porque si analizamos un poco lo que son las estadísticas, yo creo que superamos al equipo de Guadalajara en todo, menos en esa parte tan importante que son las pérdidas de balón, ¿vale? Pero bueno, como ya digo, era un partido que había que jugarle, que nos había a lo mejor en no un buen momento de temporada y que ellos están bastante más rodados que nosotros. Y con respecto al Ceba, pues nada, un equipo muy duro, con un juego interior muy muy muy, muy potente. Y nada, intentar ganar el segundo partido aquí en casa y bueno, intentar pues ir sumando poco a poco para intentar conseguir ese objetivo que nos hemos marcado, bueno, que yo personalmente he marcado, porque yo sé que el club y el entrenador no hay un objetivo realmente establecido a esta altura de temporada, pero bueno, es como un objetivo personal lo que yo tengo. Sí, además yo creo que la victoria de este fin de semana sería importantísimo, porque después salimos a Mora. Mora es un equipo que este año pues no está dando los resultados que tiene que dar y por decir algo, en su casa lleva dos partidos y ha perdido el primer partido de 45 y el segundo partido de 21. Sabemos que aquí nadie te asegura nada, pero sí, vamos, claro, a repetir, ganando este fin de semana Ceba, el partido de Mora puede ser un partido también para ponernos ahí arriba en la clasificación. Sí, Fer, pero yo llevo diciendo cada vez que me llaman para hablar en medios y eso, siempre digo que tenemos que ir partido a partido, intentar sumar la victoria contra Ceba y luego ya pensar en Mora, que como bien sabemos, pues a lo mejor es un rival un poco más asequible que los dos equipos de Guadalajara, pero bueno, ya sabemos que aquí en esta categoría, y te lo digo por experiencia el año pasado, que aquí el más tonto hace relojes, como se suele decir, ¿no? Son en su casa, todo el mundo se crece, los aros son distintos, como bien comentabas antes, las pistas, siempre hay factores que determinan y que influyen a favor del equipo que juega en casa, ¿no? Que me imagino que también los equipos cuando vienen aquí a Talavera les pensarán, bueno, pues una pista, domingo por la mañana, una pista rara, con canastas que están de pie. Entonces, claro, tenemos que tener un poco de cuidado e ir paso a paso e intentar ganar todos los partidos según nos vaya tocando. No pensar en el siguiente rara, en mi opinión, ¿eh? Sí, ya estamos. Es muy del cholo esa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es está muy de moda. Es lo que hay que aplicarse, ¿no? El día a día, el entrenar duro y el ir partido a partido. Suena tópico ya y se han hecho muchas conjugaciones verbales con el partido a partido, pero al final es lo que hay. No puedes ir pensando en el partido de la semana siguiente sin haber jugado el de esta, ¿no? Porque puede ser que pierdas el de esta y el de la semana siguiente, como no te concentres en este. Total. Fernando, mira, vamos a, si nos lo permites, hoy vamos a inaugurar contigo la entrevista una nueva sección de entrevistas, una fichita que vamos a hacerte para conoceros mejor a los entrevistados, que no nos habléis siempre solamente de baloncesto, del partido, sino pues son unas preguntitas muy rápidas. Me parece muy bien. Me contesta lo primero que se te ocurra, tampoco hace falta pensarlo mucho y no la respuesta definitiva de la vida. Vale. Empezamos con baloncesto y vamos cambiando, ¿vale? La primera muy sencillita, un equipo baloncesto. El Real Madrid. El Real Madrid, ya está. Eso ya lo sabíamos, está claro. ¿La vas a apuntar o no? Van a dejar de escucharnos, macho, porque aquí todo el mundo somos de Madrid prácticamente. Bueno, somos amantes del baloncesto. Eso primero, sí, sí, por supuesto. ¿Vale? Por y supuesto. Del buen baloncesto. Y luego cada uno pues tiene sus colores, porque eso es normal. Prometo buscar a alguien del Barça o de otro equipo para traerlo al programa, para que veas que no solamente vamos con un palo. ¿Un jugador en activo, Fernando? Felipe Reyes. Felipe Reyes. ¿Un jugador histórico? ¿Puede ser activo o retirado? Sabonis. Sabonis, buena respuesta también. ¿Europa o NBA? Europa. Europa. Luego, otro deporte aparte del baloncesto que quieras mencionar. El balonmano. ¿Una película? Breja. ¿Un libro? Ninguno. Ninguno. ¿Dónde estaba? No vale el marca, ¿eh? No vale el marca la letra grande, ¿no? Ni el mortadelo ni el marca. Ninguno. No conozco ese libro, pero bueno, lo buscaremos en la librería. Sí. No tiene tiempo de... Lo escribí anónimo, creo. Sí, era de anónimo. ¿Una canción que te guste, te motive, te emocione? Mi vena de supersubmarina. ¿Un lugar para visitar? Cualquier parte de España. Esto también es un poco comprometido. ¿Un político? Un político, el que lo vaya a hacer bien. No te pregunto ni por digamos, ideología, ni por partidos, ni nada. Un político directamente, yo creo que es una respuesta más, que se puede afinar más. Pues no sé, pues un político tal y con lo que está cayendo ahora mismo actual, que no robe y que intente solucionar todos los problemas que tenemos, que no son pocos. Difícil. Difícil, muy pues, complicado. Papelón el que tiene, ¿eh? Según ha dicho, ninguno también. Eso suena más a libro o a película, a propósito. Sí. Ese, el libro, el político que nunca mintió. Pero un inciso, qué pena que se le haga una pregunta a una persona y no sepa decir o no pueda decir un político íntegro, conocido por todos los españoles, un político íntegro que cumpla la norma y que cumpla la ley, ¿sabes? Y que no entre en el apartado de corrupción, ¿eh? Es una pena. Sí que es verdad que cuando hablamos de políticos siempre nos referimos a los que están en primera línea, pero siempre hay políticos, hay que recordar siempre que políticos hay muchos y hay gente que está en segunda línea que con buenas intenciones. Y yo soy de los que piensa además que en política todo el mundo empieza con muy buenas intenciones, que todo el mundo, no creo que nadie diga me voy a hacer político para robar, creo. Sí. Algunos lo sabrá, pero no, yo creo que son de los que todos empiezan con buenas, pero bueno, en el camino pues sí, ahí se iban quedando. Seguro que hay concejales de pueblos muy íntegros y muy buenos, pero supongo que la pregunta iba para algún político famoso que todo el mundo conozca, ¿no? Me imagino. Está un poco más emotiva, Fernando. ¿A quién vas a dedicar tu próximo éxito? A mi pareja y a mis hijos. Gracias. A los pequeños que nos va. Era broma. Yo creo que tú no eres ni pareja ni hijo, pero vamos, si quieres decir gracias. Oye, yo he dormido más a su lado que su pareja, ¿eh? Los pequeños, Fernando, hay que decir que nos van a retirar. En breve nos van a retirar. Eso espero. Está en la máquina. Son increíbles los niños. Y la mejor de todas, ¿quién es del programa favorito? Juanma. Gracias, Fernando. Yo también te quiero. Te la apunto aquí, ¿eh? No volver a llamar a Fernando. No, yo creo que la próxima puedes venirte a vernos y a compartir esta horita con nosotros, Fernando, que aquí siempre tienes las puertas abiertas, ¿eh? Muchas gracias, tío. Hay un micro, de hecho, ahí al lado, Carlos, que no hay nadie, y acá donde está Rubén también hay otro. Uh-huh. Así es que espacio y micros hay de sobra. Sí, sinceramente, el día que tenga tiempo para ir, os prometo que subiré a compartir con vosotros esta hora. Pues muchas gracias. Lo sabemos que estás muy liado con el trabajo y la verdad es que no te quejas, ¿no?, con el trabajo ahora mismo. La verdad que no. Pues nada, es una suerte. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y nada. Muchas gracias y bueno, agradecer también un poco a la producción del programa que ya quiera dedicar tanto tiempo a nuestro deporte, ¿vale? Que es una cosa que está muy bien. Muy bien. ¿Vale? Un abrazo, Fernando. El mérito de la OI de Radio y sobre todo de Juanma de darnos una hora entera para hablar de baloncesto. Pues mi gratitud hacia ellos, ¿vale? Fernando, un saludo muy grande. Un saludo, hermano. Adiós. ir de fondo, vamos a empezar la sección que ya comenzamos la semana anterior de curiosidad de la NBA. Esta semana no va a ser algo tan divertido, tan estadístico. Vamos a relatar brevemente lo que ha sido un poco la vida de Lavar Odom, que ahora está, yo creo que en boca de todos por su reciente escándalo, por decirlo así, debatiéndose entre la vida y la muerte. Voy a explicar un poco lo que ha sido su vida, quizá para entender por qué ha llegado hasta ahora, un poco en orden cronológico, ¿vale? Nace en 1979 en un barrio de Nueva York, tiene ahora 35 años. Desde el principio ya surgen los problemas, crece en una familia donde su padre es adicto a la heroína y la cocaína y crece solo con la figura de su madre. A los 12 años, esto se interrumpe porque la madre fallece de cáncer de colon. Entonces se queda sin apoyo y tiene que ir a vivir con su abuela. Ahí es donde empieza a jugar a baloncesto y encuentra su refugio en el mundo del baloncesto. Poco tiempo después de haber fallecido su madre y haber ido con su abuela, fallece esta misma abuela, lo cual ya ahí sí que se queda solo y se refugia totalmente en el baloncesto. Ya en 1997, en tiempos de instituto, destacar que todavía no tenía problemas ni con alcohol ni drogas y fue elegido como uno de los mejores jugadores de instituto y universidad, lo que le hace llegar al cuarta posición del draft de 1999, donde lo elige Los Ángeles Clippers. Una vez elegido Los Ángeles, la vida ya empieza a cambiar, como decíamos antes, y tiene sus primeros conflictos con el alcohol y las drogas. Es por esto que la NBA le decide suspender 8 meses. Se recupera con el mundo del baloncesto, como bien decíamos, y en 2006, cuando ya está completamente recuperado de sus adicciones, sufre otro golpe más en la vida y fallece su bebé de 6 meses en un golpe de muerte súbita, y vuelve a tener otro pequeño bajón donde se le descubren otros escándalos. Sí, tenemos, como vemos, una vida bastante trágica. Siempre ha ido intentando refugiarlo con el baloncesto, pero bueno, todavía no acaba. Estamos en 2006. Tras 3 años de refugio en el baloncesto, porque la vida personal la tenía completamente destrozado, cambia de los Clippers a los Lakers, misma ciudad, distinto equipo, y son sus mejores años, realmente. Son mejores años a nivel individual. En 2009 se casa con Khloe Kardashian, que mucha gente la conocerá como la hermana de Kim Kardashian. Y como repetí antes, son sus mejores años, tanto la vida personal como la vida de baloncesto, van unidos. Gana el anillo en 2009 con los Lakers y en 2010 con Pau Gasol, con Kobe Bryant. Todos los únicos anillos que tenemos nosotros de España con Pau Gasol son también de vital importancia con la Maradona. También gana el oro con la selección de Estados Unidos en 2010 el Mundial de 2010 en Turquía. ¿Y las Olimpiadas de 2012? Y las Olimpiadas de 2012 creo que no estuvo. Estuvo en el Mundial 2000 en Turquía, las Olimpiadas no fue convocado. Uh-huh. No fue convocado porque en 2012-2013 vuelve a empezar su cuesta abajo, su vida, como estáis viendo, así un poco tobogán. En 2013 se separa de Khloe Kardashian y fue lo que ya fue el detonante definitivo, junto a su vida personal, para llegar ya a donde está. Tuvo varios escándalos de conducir ebrio y con drogas, donde le demandaron incluso a prisión, que no llegó a cumplir porque al final llegó a un acuerdo judicial. En 2013 desapareció durante 72 horas, estuvo 72 horas sin que nadie supiera nada de él, en parecidas circunstancias a lo que sufrió hace una semana. Y ahí tuvo también un ligero forma de recuperarse. Le dijo a un amigo una frase, que hay veces en la vida que hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, que fue el mismo momento donde vino aquí a España a jugar. Estuvo, para los que no lo sepan, vino a jugar a Vitoria con el Caja Laboral. Estuvo apenas 2 meses, donde solo jugó 20 o 23 minutos y metió una canasta. Es decir, lo intentó pero no pudo. Ya decíamos, el baloncesto ya había dejado de ser una profesión para él. La vida personal la tenía bastante destrozada. La última gota que derramó el vaso fue en junio de 2015. Se le murió su mejor amigo con 35 años. Y a la semana siguiente se murió otro amigo también con similar edad. A partir de ahí, este verano ha estado, pues, por decirlo así, desatado su vida entre fiestas, alcohol y drogas, para intentar no acordarse de su vida real, hasta que una semana, que es lo que ya está en prensa, fue encontrado en un burdel totalmente alcoholizado, con Viagra herbal, El Tito literalmente, no sé muy bien lo que es, pero Viagra Herbal... Sí, es Viagra, no creo que sepa por... leí que era Viagra líquida, ¿no? Sí, algo parecido. Y también con problemas de... Tenía, por lo visto, cocaína y heroína. Y se está debatiendo en este momento entre la vida y la muerte. Sí, hay que decir, porque las redes sociales han estado hablando esta semana de que si estaba muerto, estaba vivo, estaba muerto. En principio, las noticias nosotros que tenemos y que creo que son fiables son que de momento está bien y recuperándose. Yo lo último que he leído es que anoche le fallaron un poco los riñones debido a la terapia que está sufriendo y que están intentando empezar con él ya terapias físicas. En todo caso, muy buena información y muy buena biografía también que nos ha entregado Rubén, porque al final conocemos un poco más del deportista y de cómo se llega a caer tan bajo en el buen sentido de la palabra para un hombre que era exitoso deportivamente, que era exitoso en la vida. Y me estaba recordando yo también de ese refrán y de esa palabra que muchas veces se utiliza, ¿no? Que el dinero no hace la felicidad. Uh-huh. Y al final acá tenemos una prueba de un hombre que lo tenía todo en esta vida, como para vivir tranquilamente, y con todas estas historias, pues sí, el pobre hombre, hay que reconocer que cualquier persona con todos estos problemas que él tenía y con todas estas vivencias y malas experiencias, pues obviamente cayó una depresión que lo llevó a tomar esta determinación, ¿no? Sí, Juanma, yo también quería hacer esta sección también un poco como crítica a la sociedad, porque he visto muchos comentarios que hay veces se juzga, todo el mundo lo ha hecho, pero se juzga a la gente sin conocer su pasado, se pone etiquetas a la gente. A eso iba precisamente, con estos antecedentes tú ya te puedes hacer otra opinión al respecto, porque es muy fácil criticar cuando te llega un titular, una noticia que fue encontrado en aquellas circunstancias, en estas condiciones, pero claro, la mayoría, entre los cuales me incluyo, desconocía realmente toda esta historia de Odón. Claro, yo creo que siempre hay que intentar, en todo motivo, no solo en este, sino en todo motivo de la vida, siempre hay que intentar entender a la persona que tenemos enfrente. Y que a lo mejor hay ciertos comportamientos que no entendemos, pero que están justificados por alguna causa que o que no lo quiere contar o que no lo sepamos. Yo no creo que nadie nace malo por sí mismo. Entonces creo que siempre hay que intentar ponerse la piel del otro y por lo menos saber un poco lo que le ha hecho llegar hasta esos puntos. Mira, Juanma, yo traigo hoy la sección de las películas de baloncesto. Traigo una película que han echado además en televisión recientemente y que viene muy bien a raíz del gran reportaje que ha traído Rubén. Vale, la película es Coach Carter, yo creo que una película también muy conocida del gran y querido Samuel L. Jackson, del cual es muy difícil no ver películas. Hay que ponerse de pie con el gran Samuel L. Jackson, lo decimos siempre, y para nosotros todo nuestro actor que más películas haya hecho en la historia, y si no, por ahí estará. Una película de 2005, que es un hecho real, es una película basada en un hecho real de un entrenador en una universidad, de un instituto, de Estados Unidos, el cual le contrata el instituto para llevar el equipo, y es un entrenador que, el dato curioso es que él da prioridad al tema educativo por encima del tema deportivo, independientemente de los resultados, que por supuesto quiere ganar, como todo el mundo. Pero él se da cuenta de que el equipo es un equipo conflictivo, ¿vale? Y le quiere dar esa importancia. Les hace firmar un contrato individual a cada uno, en el cual se comprometen a sacar una serie de notas si no están fuera del equipo. Tres jugadores no están de acuerdo con esa decisión y deciden marcharse. Entonces, además, creo que son de los importantes, o algunos de los importantes. Su hijo también, que estaba jugando en otro equipo, pues al final acaba jugando con él. Y bueno, pues es un reflejo, una crítica un poquito, es un hecho real, pero bueno, al final la película lo que se basa es en la crítica de una crítica del sistema educativo, no una crítica tampoco. Con eso gusta tanto a los estadounidenses de la disciplina muchas veces militar en las películas, bueno, está muy bien que se le dé la importancia a la educación, que se le da en esta película. Y al final es eso, lo que hablábamos de la Maradona. Al final, si no tienes una persona que en tu vida te plante los pies y diga, no, el éxito está muy bien, el dinero está muy bien, todo eso está muy bien, pero cuidado, ¿vale? Recordamos también que en la NBA es una de las cosas que nos gusta también de aquella liga, que siempre decimos que es modelo. La NBA te da unas charlas antes de entrar a jugar la NBA, te da una serie de charlas durante un tiempo que te avisan de eso, te avisa de cuidado con el dinero, cuidado cómo inviertes, cuidado esto. Y bueno, pues al final es eso, el reflejo de que muchas veces pues gente que vive, mal vive o que vive en pobreza, de repente se encuentran que son famosos con dinero y al final se pierden. Y está muy bien que una persona, por lo menos una persona, y está muy bien que lo recuerden en esta película, que dijera, no, aquí hay otras cosas en la vida y el deporte, la fama y eso tiene que ser secundario. Uh-huh. Coach Carter es un peliculón. Para quien no lo haya visto, se lo aconsejo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, o de las dos o tres veces o cuatro que la he visto, es como los chavales no cumplen con sus estudios y el mismo entrenador cierra el pabellón para que no puedan entrenar y no se pueda jugar al baloncesto hasta que los chavales no aprueben sus estudios. E incluso el público no miró por los jugadores, sino que le hacen la vida imposible al entrenador para que abra otra vez el pabellón, el polideportivo, y los chavales puedan volver a jugar, aunque para que veáis que a la gente no le importó su educación, sus notas en los estudios y querían solamente ver al equipo volver a jugar y volver a ganar. Deciros, bueno, no voy a destripar la película, pero es muy interesante cómo el Instituto de Richmond consigue hacer historia gracias a un entrenador. A mí me impresionó y me gustó mucho esa parte de la peli cuando está pegado el cartel precisamente sí. En las puertas sí. Del polideportivo que ha puesto el entrenador, donde se cierra y que no hay entreno y los uh-huh. jugadores no entienden el porqué y obviamente después se enteran en la charla del míster. Uh-huh. Pues totalmente recomendada la película y nos trae Carlos hoy una pregunta que ha hecho a través de su Facebook en las redes sociales, muy interesante. La verdad es que es una pregunta en la cual yo me he comido mucho la cabeza y a día de hoy todavía no lo tengo claro. ¿Hubo polémica o no hubo polémica? ¿No? Bueno, hubo discusión de. Discusión, en buen sentido. De buen sentido. Cada persona, primero agradecerles, aunque se lo he dicho ya a todos en persona, a través del Facebook. Gracias por colaborar, nos ayudáis mucho en vuestras respuestas. Volveré a hacer otra pregunta para la semana que viene. Esta semana consistía, bueno, pues entre las cinco posiciones que tiene un quinteto de baloncesto: base, escolta, alero, pívot y ala pívot. Pues para que me diese cada uno su opinión personal de cuál era la más importante dentro del equipo o la más determinante. Bueno, entonces es una pregunta bastante ambigua donde se pueden decir muchas respuestas. No es una respuesta cerrada, sí o no, sino que tienes que dar tu opinión y a ver qué parece. Las respuestas han sido muy muy variadas. Pues bueno, pues todos nuestros compañeros y amigos muchos han decidido, entre ellos, por ejemplo, la posición de base es la que ha ganado Fernando Miguel, Alberto Rollón, pues bueno, pues incluso hasta el árbitro Gabriel de la Cruz dijo que desde su punto de vista que es el del trencilla, ¿no? El del árbitro, pues era un base que sepa organizar el equipo, un base que pueda subir el balón, pues que era el jugador más determinante o más importante, ¿no? Para mi opinión personal, que no lo he hecho todavía, coincido con la contestación de Nacho Moreno y Javier Pastor, que es la de un alero alto y tirador, ya que puede bien subir y organizar el equipo, subir el balón a campo de ataque, puede ayudar al rebote ofensivo y defensivo y puede anotar con gran facilidad. Por eso creo que el puesto más determinante pues es un alero o un escolta alto, ¿no? También, por ejemplo, pues nuestro compañero Juan Alberto, o incluso el mismo Álvaro Budiño, que desde aquí le mandamos un abrazo y un saludo, pues han elegido que el equipo en completo sería el mejor, o sea, lo mejor para ganar un partido sería un equipo, que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Un equipo en el que los cinco no desentonen ni para arriba ni para abajo, ¿no? Que sepan unirse entre ellos y hacer un equipo campeón. Y nada, pues Juanma del Toro de P. Smith comentaron también que el pívot O sea, el jugador más dominante y más determinante podría ser el pívot que anote y coja rebotes. Desde aquí, volver a deciros gracias por contestar y gracias por participar. Más de 45 respuestas se han dado. Pues muy bien. Y bueno, pues la semana que viene haré otra pregunta para los amantes del deporte y del baloncesto. Pues muchas gracias por ese aporte, Carlos. Chavales, no nos queda más tiempo, lamentablemente. Seguimos en la sintonía de Radio 4G a nivel nacional. Nosotros nos reencontramos en Deportes mañana, como siempre, a las 2 de la tarde. La próxima semana en esta tertulia de una hora. Pues muchas gracias, chicos. Gracias a ti, Juanma. Suerte gracias, este fin Juanma. De semana en el partido y nosotros nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao! Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Las 2 en Canarias y damos la bienvenida a todas aquellas emisoras que han tenido programación local de 2 a 3. Nos quedan un montón de cosas.